Actualmente las playas comunales que pertenecen a Ostula, Coire y a Pómaro se encuentran aproximadamente en una línea costera mayor a los 100 kilómetros. Estas playas, ustedes lo pueden ver, son de las playas más conservadas que existen en el país, playas casi vírgenes, donde existe mucha fauna, donde la vegetación no ha sido tocada o ha sido tocada de manera mínima, donde las estructuras, los ecosistemas, pues todavía se mantienen equilibrados. Aquí hay arribazón de tortuga laúd, de tortuga golfina, que es de importancia crucial para nuestro país. Aquí se reproduce una cantidad muy importante de estas especies en las playas que tienen las comunidades de Ostula, de Coire y de Pómaro, particularmente en Ostula, la playa de Ixtapilla. Es una de las playas que tienen mayor densidad de tortugas arribadas, de tortugas que arriban. Con relación al pedazo que ocupa esa playa, es mucha la tortuga que llega a anidar. Entonces, las comunidades están guareciendo, están protegiendo algo que es fundamental para la vida humana y para nuestro país, que son sus playas y sus costas. Los proyectos que se están proponiendo desde afuera, que está proponiendo el gobierno federal, que está proponiendo el gobierno del estado, que impulsan diversas empresas, es para constituir diversos polos turísticos, construir hoteles, construir marinas, terminar una autopista que ya se inició acá por el lado del puerto de Lázaro Cárdenas, que el gobierno del estado de Michoacán dice que es una autopista tipo europeo, amigable con el ambiente. Nosotros creemos que no hay ninguna carretera amigable con el ambiente. Ustedes han visto todo el cangrejo que está muriendo ahorita en la carretera, pues ustedes lo ven a simple vista, pues una carretera no es algo que sea amigable con el medio ambiente y menos con una región costera, ¿verdad? Entonces viene esta carretera, viene el proyecto turístico muy agresivo. En 8 puntos de la costa se pretende detonar polos turísticos de gran magnitud y es algo que le está preocupando a las comunidades. Aquí hay algo que es importante destacar y creo que tiene que ver con esta percepción que tienen las comunidades de que existe un enemigo común, un enemigo que ataca y que invade o que pretende invadir a las tres, a Coire, a Ostula y a Pómaro. Y es el hecho de que en cuanto Ostula organizó la toma de sus tierras y su autodefensa, las otras comunidades hicieron asambleas, se organizaron y también mandaron sus cuerpos de policía comunitaria a resguardar junto con Ostula esta parte del territorio nahua. En estos momentos, estas comunidades están en efervescencia, se están reuniendo, están realizando asambleas y se están organizando en la misma línea que la comunidad de Ostula. Entonces, esta alianza entre las tres comunidades, que se dio en un primer momento a nivel de las autoridades, pero que rebasó a las autoridades y que ya es a nivel de las comunidades enteras, es muy importante para la defensa que está haciendo Ostula y para la defensa que haga el pueblo nahua. Como tal, el pueblo nahua de la costa, ¿verdad? Otra situación que vemos muy importante es la presencia de otros pueblos indígenas que han asistido, que han estado presentes desde un primer momento. Llegaron hermanos de la tribu Yaqui, llegó una representación oficial de la tribu Yaqui, estuvo aquí 2 días. Hermanos del pueblo Wiraritari, del pueblo Purépecha, hermanos Amuzgos. Y hay otras delegaciones que dicen que en los próximos días van a estar viajando para acá. Por último, quisiéramos señalar que el apoyo, la solidaridad que se puede dar a este movimiento, que se pueda dar, es fundamental. se ocupa aquí la presencia de organizaciones, de individuos que pertenezcan a la sociedad civil y que nos ayuden a distender la situación tan conflictiva que se vive en este momento. Es importante que esto se dé a conocer en todo el país, en todo el mundo. Y si es posible, quienes tengan ese corazón generoso en apoyar esta lucha, que entiendan la importancia que tiene, que puedan cooperar con la comunidad del modo que les sea posible, moralmente, con víveres, con despensas, con dinero. La comunidad abrió una cuenta que está a nombre de su tesorero y en ella se pueden depositar recursos que son para apoyar la resistencia de la comunidad, para apoyar la edificación de Xayacalan, para apoyar el sostenimiento de su guardia comunal y para apoyar a la comunidad en su conjunto. Actualmente, por la situación que vive la comunidad, que está totalmente cercada y que además la comunidad está cerrada en todos sus accesos por la propia guardia comunal, pues hay una situación de desabasto fuerte en las comunidades, sobre todo que están en la sierra, en las tiendas. A esto hay que agregar que en estos momentos la gente ya está sembrando o se prepara a sembrar las tierras, y entonces es una carga adicional para la comunidad. Cualquier comunidad indígena, cualquier comunidad campesina, precisamente es en los meses de junio a septiembre cuando más reciente el hambre, ¿no? Siempre, pues. Y en esa situación extraordinaria, pues, aún más se multiplica la necesidad y pues invitamos a los hermanos, a las hermanas que tengan ese corazón generoso, que comprendan esta lucha, que apoyen esta lucha y que se sientan partes de esta lucha, a que nos apoyen.